Así que tenemos un enorme desafío, tenemos una gran esperanza también. La verdad es que, bueno, ya veníamos viviendo una situación insostenible. Decir que volvamos a esa situación no es algo deseable, y creo que se nos abre una oportunidad, sobre todo para estos pueblos, de reconvertir, de repensarnos y de generar a escala, ¿no? Esto también es tal vez el único mensaje que podemos darles a la audiencia de Gráfica. Bueno, los que nos vimos acá, los que estamos en estos lugares y decidimos quedarnos, también tiene la lógica de que entendemos que hay dimensiones humanas que son factibles para una comunidad, para poder generar los vínculos, para poder generar el alimento, para poder generar la educación. Y bueno, eso nos toca para este futuro, ¿no? Fede, te mandamos un gran abrazo para vos y para todos los compañeros y compañeras de una radio Muchas Voces. Muchísimas gracias, un gustazo seguir escuchándolo, compañero. Abrazo grande. Fede Fumiato, lo digo bien. A ver, ¿está Manu Rivas ahí del otro lado? Compañero, ¿ahí me escucha? Espectacular, impresionante. ¿Cómo corría el Manu? Quiero contar, ¿no? Porque estaba de acá para allá. Porque ¿sabes qué pasa, Manu? Vos dejás todo listo el día anterior, pero hay fantasmas acá. Y hay algunos. Acá hay un par de duendes que deben hacer radio de noche, ni nos damos cuenta, quizá hasta con su lenguaje, ¿no? Exacto. El fantasma Benito, dicen algunos, pero la cuestión es que el mismo micrófono, los mismos cables, tuviste que cambiar todo, pero te escuchamos. Cosa de mandinga, pero acá estamos, ¿eh? Cosa de mandinga. ¿Cómo a ver, estás bien? Manu, arrancamos como todos los miércoles con bolero. ¿A quién disfrutábamos? Disfrutábamos al ecuatoriano Julio Jaramillo. Vamos a decir la gloria del bolero ecuatoriano, ¿no? Y vamos viendo que el bolero tuvo como una cobertura regional importantísima, al igual que el tango. Esto lo vengo planteando ya hace varias semanas. Así como a seguir escuchando un poco de bolero, en este caso el amigo Bienvenido Granda, más conocido como el Bigote Cantor. Después vamos a pasar unos temitas más de estos lares. Nos vamos a venir para acá, para Argentina, para Uruguay, en esta línea bolerosa, ¿se puede decir? Dale. Y vamos a escucharlo entonces a Bienvenido Granda, el Bigote Cantor de Cuba. El Bigote Cantor. Le decían así, hermano. No sabes el bigote que tenía, impresionante. San Bigote. Con el tema Calla. No me digas nada, sobran las palabras, brillan tus pupilas, nuevo amanecer. No me digas nada, quédate callada, que en silencio siempre es mejor perder. Hoy ya no me besas como me besabas. Se extinguió la flama que encendió tu ser. Voy a no me besas como me besabas. Se extinguió la flama que encendió tu ser. No me quieres, ¿qué le voy a hacer? Información siempre en contexto. Punto de partida. Con agenda propia. Subite al aire con Radiográfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Inicio de espacio publicitario. Mailing Group. Servicios de mensajería y distribución. Administrativos y aduaneros. Retiros y entregas de documentos. Trámites bancarios. Pagos, cobranzas y demás. Mailing Group. Servicios de mensajería y distribución en Capital Federal y Gran Buenos Aires. 4-941-7747. ID 711-131. Mailing Group. Asociación del Personal Aeronáutico en la CTA. Representando y defendiendo a trabajadores y trabajadoras en todos los aeropuertos, oficinas centrales, talleres y fábricas aeronáuticas del país. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Y 36 minutos y nos vamos a meter con la seguridad social. Hubo cambios de conducción política en el ANSES, se fue Vanoli, entró Fernanda Raberta y queremos saber la opinión de qué es lo que se viene y saludamos para esto a Miguel Fernández Pastor. ¿Cómo te va? Lucas Molinari, aquí en Gráfica te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, Miguel, gracias por tu atención. Bueno, arranca el mes, está siempre el debate, la expectativa, y más en este aislamiento, ¿de qué va a pasar con las jubilaciones? ¿Se espera la nueva fórmula? ¿Cuál es el estado de cosas y cómo pensás que sigue el tema? No, primero me parece que la designación de Fernanda al cargo de ANSES es una muy buena noticia, es una persona conocedora de ANSES, lo que fue jefa de la UDAM Mar de Plata durante unos cuantos años. Además, ella es licenciada en Servicio Social, por lo tanto, tiene una preparación profesional muy especial respecto de las necesidades de aquellas personas que menos tienen. Así que creo que es una buena noticia. En principio es una muy buena noticia y creo que le va a dar un toque muy especial. Además, bueno recordarlo, es la primera mujer que maneja ANSES y en general para este tipo de actividades las mujeres han demostrado ser muy efectivas y muy buenas conductoras. Qué buen dato el que das, ¿eh? La primera mujer que está a cargo del ANSES. Ahora, con respecto a Vanoli, ¿cuál es tu balance? En el caso de Alberto Fernández, explicó hace algunos días en una entrevista en TN que él lo que veía es que se le había ido de las manos, de algún modo. ¿Estás de acuerdo con eso? No, yo creo que fue víctima, Vanoli fue víctima de un cúmulo de problemas que se le vinieron todos juntos. Primero, la crisis que dejó el macrismo en materia de seguridad social es inmensa, brutalmente inmensa. Sí. Atrás el tema de la pandemia, que exigió al gobierno hacer un esfuerzo monumental en términos económicos para darle cobertura a las necesidades de la gente. Hubo que montar a toda velocidad sistemas de distribución de recursos muy rápido, son muy complejos en general estos sistemas, y bueno, y en toda esa locura, con un ANSES fragmentado como estaba, y sobre todo dedicado a otros temas como era dar créditos y ese tipo de cuestiones, además se encontró con toda la ciudad cerrada, bueno, y la verdad que se vio desbordado por una situación que realmente era muy compleja. Él no tiene una preparación específica relacionada con ANSES, era un muy buen economista, y hasta que se puso a tono y empezó a ordenar las cosas, bueno, pasó lo que pasó. Que bien. Realmente el gobierno se vio compelido a tener que correrlo con el objeto de lograr mayor dinamismo en las políticas. Bueno, por ejemplo, el ingreso extraordinario de emergencia, el IFE, se lanzó, se anunció a fin de marzo, y hay gente que lo está cobrando recién en estos días, ¿no? Los que no tienen cuenta bancaria. Entonces, realmente ahí había... Y algunos lo van a seguir todavía hasta junio, van a llegar a algunas partes, van a terminar cobrando casi en junio. Uh-huh. Claro que es muy complejo esto, ¿no? Darle prestaciones a 8 millones de personas. La gente cree que es una cuestión simple, pero realmente es un tema muy complejo. Y además no cometer errores en ese número de gente, realmente es un trabajo tremendo. Pero bueno, las decisiones políticas a veces trascienden a las personas y hubo que hacer un cambio. Un cambio. Ahora, Miguel, en ese tema. Con respecto a la fórmula, porque recordemos que... ¿Qué fórmula? La fórmula de la jubilación, porque bueno, el gobierno de Cristina había generado una fórmula, el macrismo la cambia, ¿no? Al ritmo de la represión, diríamos, ¿no? En ese 2017, con esa maldita reforma previsional. Y luego llega este gobierno que plantea la emergencia, suspende los aumentos por fórmula y hace aumentos que los va anunciando. Ahora tengo entendido que para junio se vence ya el momento en el que tendría que haber una nueva fórmula, ¿es así? Es así, en realidad así previó la ley. Hay una versión, pero no puedo confirmar, que se ampliaría el periodo por decreto hasta fin de año. Pero no lo sé si esto es verdad o es solamente una versión, y que la hizo circular Clarín, así que habrá que ver cuál es el nivel de seriedad de esa información. Claro. Pero bueno, creo que hay circunstancias muy especiales. Si el Parlamento logra funcionar, si todo se mueve adecuadamente, es posible que se pueda resolver el tema de la fórmula antes de junio. Si no se puede resolver, bueno, seguramente el gobierno irá dando los aumentos por decreto. En realidad, sí, lo importante no es tanto la forma en que se da, sino cuál es el aumento que claro, se da. Claro, claro. Es lo que tendremos que saber cuando lleguemos a junio. La mínima, estamos hablando de 15.892 pesos, ¿pasa ahora? Así es, está hoy. Está en 15.000. No pasa, hoy está en eso. 15.892. ¿En cuánto tendría que estar, Miguel? Si te llamaran del ANSES, Miguel, ¿qué pensás? ¿Cuál es el número y cuál es la cantidad de gente que está cobrando la jubilación mínima? Los números... aventuró el número, es tedioso. Yo, si por mí fuera, le dan en 100.000 pesos, pero no. El tema es la lógica, el sentido y la situación económica de la Argentina. Porque en realidad uno no debe medir el monto de la jubilación mínima solo desde ese punto de vista, porque los ingresos de un beneficiario de la Seguridad Social tiene ingresos directos, que es el cobro del beneficio, y tiene ingresos indirectos. Bien. Esos ingresos indirectos Por ejemplo, está el tema de los medicamentos, que ha habido un avance espectacular, porque todos los medicamentos son gratuitos hoy para todos los afiliados al PAMI, para el 100% de los afiliados al PAMI. ¿Una buena gestión de Luana Volnovich allí? Sí, fantástica, me parece que es una gestión extraordinaria. Sobre todo en este tema, me parece que ha dado un vuelco de 180 grados, más troque, todas esas estupideces que se dicen que no se pueden universalizar. Políticas es una gran mentira, se pueden hacer y si se hacen bien y con coherencia. Y el tema de los medicamentos tiene un altísimo impacto salarial, pero además tiene un impacto brutal en términos de salud, porque la gente accede al medicamento muy rápidamente. Cosa que no venía pasando con el macrismo, recordemos, ¿no? Por supuesto, cosa que no solo no venía pasando, sino que venían perdiendo derecho a todo trapo. Además de eso, hay que agregarle el tema de los servicios públicos.